¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera por un lado, a la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal por otra. Y también a todas las personas que nos escuchan a través de internet. Sobre todo gracias a la plataforma iVox, que sin ellos no seríamos nada. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de astrofísica, de ciencias del espacio, de muchas cositas. Menos de horóscopo, esas cosas no. Hoy me han preguntado otra vez, ¿usted es el astrólogo? Que no. Si yo fuera astrólogo no tendría ni esta pinta, ni tampoco dinero. Estaría yo trabajando en la radio a partir de la una con mi amiga Gloria. Ella contando y solucionando problemas. Cuéntaselo a Gloria. Yo haciendo cartas astrales, estaríamos forrados. Pero la vida ha sido dura y nada, estamos aquí hablando de astronomía, ¿verdad, don José Luis? Sí, es mucho más bonito. Es que si fuéramos astrólogos, posiblemente usted ganara de 1 a 3 de la mañana mucho más dinero que lo que gana en su día de trabajo sudando normal y corriente. Es posible. ¿Verdad? Pero no estaría contento conmigo mismo. Eso es lo malo, que tiene usted conciencia. Bueno, a nosotros nos interesa que vengan al programa personas con conciencia, aunque sean pronucleares. Y nos llevemos todo el día discutiendo y tal, pero bueno. Hoy no vamos a hablar de nuclear. No, hoy no vamos a hablar de nuclear, que ya está bien de nucleares. Pero a lo mejor hablamos de refilón, de las nucleares, de lo nuclear, por así decirlo. Gloria, buenas noches. Buenas Hola, buenas noches, pero ya, ¿eh? Ea, ya hemos conseguido poco a poco, poco a poco. Ah, y la voz es dulce, ¿eh? Luego lo recortaré en lo que es el trozo, lo aumentaré y será el saludo oficial ya del programa. Hola, buenas noches. Don Avelino. Hola, buenas noches. Nuestra... De nuevo aquí para retomar la astronáutica, si puede ser. Tiene buena pinta la revista que lleva usted en sus manos. Me la han enviado hoy. Todavía solo me ha dado tiempo de abrirla y olerla. Ah. ¿Me enseña la portada? Pues mira, medio siglo del hombre en el espacio. Astronomía. Hablando de astronomía, Oye, porque en abril se cumplen. Daniel Marín lo sigo yo en los blogs. Daniel Marín lo sigo yo en los blogs. A Daniel Marín, que está aquí, que es el que hace ese artículo, bueno, medio siglo del hombre en el espacio. Que me suena un montón. El 12 de abril del 61. Tiene un blog. Despegaba la Vostok 1, llevando a Yuri Gagarin hacia el espacio. Así que como dentro de un par de semanas... Míralo. Tenemos que hablar. El blog de Eureka, así que lo leo todos los días. El blog de Daniel Marín, que es el autor de que tú estás diciendo, se llama Eureka, el blog personal de Daniel Marín. Muy bien. Y la dirección danielmarin.blogspot.com. Es impresionante el blog ese. Tiene una cantidad de información, sobre todo de la astronáutica rusa, tremendo. Astrofísico amante de la astronáutica, de los idiomas y de la ciencia ficción. Y tiene exactamente aquí la portada, esa misma, los 50 años de Gagarin. Bueno, hablaremos de él. Un saludo para Daniel Marín, porque nos va a escuchar. Le pondremos un comentario. Don Joaquín. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Hoy con mejor voz que el jueves pasado. Sí, estamos mejorando. Yo de vez en cuando, se me va. Ahora estoy con la buena vida, la buena vida. Sí, una vida, vamos, de polen y polvo y ácaros ya. Sí, y un poquito de vino de Jerez y... ¿Qué va? Vino de Escocia, si hace falta también. Mira, solo en el consomé. Hablando de Escocia, saludo a los príncipes de Gales que están aquí en España, si nos están escuchando. No tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, saludados quedan. Ahí quedan. Un cariñoso saludo para él y un besito muy cariñoso para ella. Bueno, usted se los da, de mi parte. Hombre, yo al pueblo británico lo tengo mucho en consideración porque tiene un observatorio muy importante, que es el de Greenwich, y lo difícil que lo tienen que tener para ver el cielo, porque yo siempre está nublado. Uh-huh. ¿No? Tiene que ser complicadísimo. Yo, como soy aficionado a la webcam, lo sabéis, ¿no? Tengo una webcam apuntando a las dos ovejas del lago Ness. Sí. Yo miro, ya la tengo en el móvil. Me acuesto y digo, ¿cómo estará Melbourne? Y lo miro, ¿no? Y digo, de día, ¿no? O, ¿cómo estará la avenida de Kansas City? Y tienes otro en Greenwich para ver el meridiano. ¿Cómo estará hoy el meridiano? Estará más ancho, más estrecho. ¿Estará en el mismo sitio o lo habrán movido un poquito? Tengo una cámara apuntando al lago Ness con dos ovejas que se mueven, que es verdad que son ellas, y a ver si veo el monstruo, pero no hay manera. De momento. Bueno, el monstruo nada más que tiene usted que mirar al espejo. Don Joaquín. Pues ya no tiene usted la palabra, pasamos directamente a... Hombre, puede ser monstruo en el buen sentido de la palabra. Pues ya va, ya, claro. No, aquí vamos a ver. Don Joaquín. Dicen por ahí que no hay preguntas indiscretas, sino respuestas indiscretas, ¿no? Aquí no hay afirmaciones malas ni nada, sino los pensamientos malos que tenéis ustedes. Tenemos la mente sucia. Por Dios. ¿Por quién ha dicho? Por Dios. Uf, no entremos en tema. No entre. Es una expresión esa. Vale. Tú no tienes que contar una novedad. Sí. Cuenta. Pero a ti y a todos los oyentes. Y es que gracias a nuestro amigo Pirri de Pizzería Las Delicias, pues vamos a poner en marcha un concurso e invitamos a todos nuestros oyentes a participar, pues vía correo web. Sería el método más apropiado. El concurso lo vamos a comenzar la semana que viene y lo que vamos a hacer es lanzar una pregunta. Vamos a lanzar una pregunta y esperamos que no la contesten. Lo que pasa es que vamos a lanzar una pregunta por semana. Entonces, vamos a lanzar la pregunta la semana que viene. El próximo jueves repetiremos esa pregunta y lanzaremos la segunda pregunta. Y el siguiente jueves es cuando diremos quién es la persona que ha ganado el concurso. Entre todas las respuestas correctas que tengamos, pues sortearemos un pequeño obsequio. El concurso de la primera pregunta. Ahí está. O sea, la idea es tener una pregunta siempre 2 semanas. Eso es. ¿Vale? Cada semana se va a lanzar una pregunta y cada semana, cuando empiece a correr esto, se irán dando las soluciones de la pregunta que se lanzó hace 2 semanas y diciendo quién es el ganador. Ahí está. Esa es la dinámica del concurso y esperamos que participéis todos, lo intentéis, que esto es simplemente para divertirnos y afianzar un poquito de conocimientos y demás y aprender un poquito más. Voy a decir la dirección de correo electrónico donde tienen que mandar las respuestas y así hacemos una pequeña prueba, por lo menos para que nos envíen correo y nos digan, vale, lo hemos entendido. De todas formas, la semana que viene volveremos a insistir un poquito. La dirección de correo electrónico pues es concurso@aamagallanes.es. Repito la dirección, es bien fácil, concurso@aamagallanes.es. Magallanes con S, ¿no? Sí, claro. Es que soy de aquí. Si me permite una puntualización que yo hago, ya no como miembro de la agrupación astronómica, que lo soy, sino como miembro de Frontera Radio, nuestro amigo Pirri de Las Delicias patrocina a la agrupación, a la radio, que coste. Lo explico para que nadie se haya malentendido y que quede muy claro que Frontera Radio es una asociación radiofónica sin ánimo de lucro dedicada a la difusión de la cultura y los valores como los derechos humanos. Y que, ahora hablo como miembro de Magallanes, Magallanes es una asociación astronómica cultural sin ánimo de lucro y dedicada a la difusión de la astronomía y todos sus ámbitos. Y que todos y todas los que estamos aquí nos dedicamos a esto voluntariamente y sin ganar absolutamente nada. ¿Ha quedado claro? Aclarado queda. Ahí va. No, porque, hombre, que se sepa, vamos un poquito a autobombo. Claro, claro. Para hablarte como los jugadores del Rayo Vallecano. Exacto. Somos voluntarios y nos cuesta. No, yo voluntario creo... y va el líder. No, y os digo una cosa. Yo agradezco y sé, ¿no? Y lo voy a decir, agradezco a los que venís aquí. Venimos los jueves a las 10 de la noche. Muchas veces uno tiene ganas y otras veces otro no tiene ganas. Uno viene cansado del trabajo, tiene cosas en casa y dejamos el tiempo para venir aquí 1 hora y media. Es verdad que luego nos vamos a la pizzería, nos ponemos púos, pero bueno, eso es el descanso del guerrero. Pero que el programa también requiere una preparación. Claro. Que dedicamos tiempo, ¿no? También sarna con gusto no pica, dicen, ¿no? Pero bueno. Pues dicho que da ese concurso. También sí. Quiero decir, el premio, ¿qué premio? Si acierto, primero, si acierto la pregunta, ¿es para mí el premio o compito con otros? No, vamos a ver. Si aciertas la pregunta, habrá que esperar a ver cuántas personas han acertado la pregunta. Ajá. Y entre los acertantes, sí. Lo que vamos a hacer es sortear un libro. Ajá. ¿Vale? Lo que está claro es que si aciertas la pregunta y ganas el libro en una de las preguntas, el libro siempre va a ser el mismo. Así que... Claro, no concurso otra vez. Vamos a discriminar un poquito a que solo puedes ganar una vez. Participar en todas, pero solo puedes ganar una vez. Yo puedo hacer una propuesta. Es que yo me gusta lo retro, lo antiguo. Me gustaría que entre los emails que se recibieran, se imprimieran, se echaran en una urna de cristal y poníamos a Gloria sacando la mano inocente. Vale, muy bien. Y la grabamos en YouTube. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿A falta de una mano inocente? Que no, nosotros no somos inocentes para nada. Ponemos a Gloria. Y bueno, ¿y qué libro gano? Vaya hombre. El libro que vamos a... Porque si lo tengo, a lo mejor no participo. Oye, bueno, si lo todos tiene los concursos, y lo participa, pues siempre tienes la opción de donarlo. Que también, como todo, a mí es verdad. El libro es un libro... No, que como todos los concursos no pueden participar ni miembros, ni familiares, ni amigos. ¿A dónde vas tú? No, si yo... ¿Y si tú sabes hasta la pregunta? Sí, yo he hecho alguna pregunta. Es para que lo sepan nuestros amigos. Los que van a participar por mí. Ah, qué mafia. El libro es El cielo al alcance de tu mano. Es un libro muy didáctico, muy, muy ameno, con multitud de experimentos para iniciarte en el campo de la astronomía. Pues sí, yo te digo una cosa, hoy se agradecen los libros porque todo el mundo está enganchado a internet y la verdad es que yo hace de tiempo que no me compro un libro de astronomía. Y además ese especialmente maravilloso. Y no solo es un gran libro, como libro para leerlo, o leerlo como yo hago, sino que también tiene, como se trata de 50 experimentos de astronomía, lo digo porque yo lo he tenido en casa, lo tengo en casa, también trae una serie de maquetas para que uno pueda hacer los experimentos. Eso no lo tenemos en los e-books. Bueno, y otra pregunta. ¿Y si yo...? No, yo, un amigo mío. Es un pone. Gana el libro, ¿cómo lo recibe? Eso digo yo, porque si el que nos escribe es nuestro amigo Edgar. Por internet. Se lo descargáis por internet. Vamos a ver, no. Si el que gana es de la zona, lo invitaremos a que venga al programa como le toque a nuestro amigo Juan Luis de Badajoz. Pues que sí. Sepa que no se lo mandamos, que tiene que venir por él. Lo siento, hombre, es una opción. O sea, puede darse el paseo. Claro. No, que venga. Aquí. Además, que venga. Dentro de 3 semanas que empezamos, sería Semana Santa. Semana Santa. Que venga. Jueves Santo. O sea que. No tendríamos programa, seguramente. No tendríamos seguramente, programa, pues, con lo cual se, jueves retrasa, santo, ¿no? Se retrasaría jueves una. Santo, este año va a haber programa, precisamente. Ya está. Lo escucharé. Aquí está. Es que estamos. De donde esté. Pero bueno. O bien se pasan por aquí a recogerlo, o bien intentaremos enviárselo de alguna forma a su domicilio. Muy bien. De acuerdo. Bueno, don José Luis Muñoz, espera un momento que Windows me permita poner esta música. Que es un himno. Es Evangelis. Yo tuve mi época de Evangelis, de Etnia, que yo era más espiritual. Hoy no, ya hoy escucho otras cosas, ¿no? Iron Maiden, también AC/DC, pasé, ¿no? También pasé esa época. Ahora soy más de Janet y soy rebelde. Y eso soy otra época de... Pero bueno, no, ahora soy de Radio 2, música clásica. Estoy más ¿Cómo culto. ¿Cómo es la edad? Un momento, tocando el himno, hace entrada, vamos a interrumpir, señor presidente, que entra con los sones de Cosmos. Le faltan las estrellas, esas voladoras de colores, por el lado. Se está desnudando, bueno, de quitándose la chaqueta, ¿eh? Y yo estoy describiendo lo que está haciendo. Está buscando sitio para poner, porque la radio está llena de tiesto. Y donde la está colgando en una silla color ámbar, ¿eh? Y ahora procede a sentarse, colocarse delante del micro y decir buenas noches. Buenas noches. ¿Lo ves? Ahí está. ¿A que retransmito bien? Estoy ensayando por si algún día me manda un partido de fútbol. Vale. ¿Qué pasa? Pues nada. Estamos bien, ¿no? Como todos los jueves, un poquito... Siempre a la bulla para no llegar demasiado pues, tarde. Te dejo que respires, ¿sí? Porque iba a entrar tú primero, pero como no, va a entrar José Luis con el tema estupendo. Que trae. Y luego hablamos de lo tuyo. Bueno, de lo tuyo, del tema tuyo, no habla de tus cosas personales, no, nadie le importa. No, hay muy poca gente que le interesa. No, pero si hacemos programas así de cotilleo rosa, a lo mejor tendría más éxito, no sé. José Luis, suena Cosmos de Evangelis. Aunque en realidad tiene otro nombre, la música que está sonando, ¿no? ¿No? Pues no lo recuerdo. Espérate, lo estoy buscando, espérate. Esto es Pulsar, ¿no? No. De Evangelis, ¿no? Espacio-tiempo, continuidad del espacio-tiempo. ¿Por qué hemos comenzado con esto? Porque en febrero de 1990, cuando la sonda Voyager 1, en su viaje hacia el exterior del sistema solar, se encontraba a unos 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, más allá de la órbita de Neptuno, alguien propuso a la NASA tomar una fotografía de nuestro planeta. La NASA en un primer momento no entendía qué sentido tendría fotografiarla tan lejos. La Voyager giró hacia la Tierra y tomó la imagen más lejana que hayamos visto de nuestro mundo. En ella aparecía la Tierra como un punto azul casi imperceptible. A la foto se le conoce desde entonces como ese punto azul pálido. El hombre que había tenido la idea era Carl Sagan. Sobre esta imagen escribió el siguiente comentario. Ah, que pongas el comentario. ¿Qué iba a comentar tú? Me queda un poco yo así. Espérate que me levante porque no veo. Solo que nos pasa a los que tenemos 45 años. Hemos estado 3 horas preparándolo, pero no se ha enterado. Oye, no callaros ni reíros. Tenéis que hablar. Es que no veo desde lejos. ¿Qué quiere que os diga? bueno, mientras que encuentra que el fichero. Está atento a la pantalla. Ya lo tengo aquí. No sabes qué pasa, que tengo de ese monitor, lo tengo arriba. Y aparte, todo el tubo fluorescente le da ahí. Da el reflejo justo y aparte ahí. De que yo no veo, pues me quedo. Bueno, pues eso, que sobre esta imagen escribió el siguiente comentario. Y ahora. Ahora sí, que parece esto una toma falsa de. Ahí va. Tampoco he hecho, ¿qué está pasando aquí hoy? Espérate. Oh. Cuéntate. Lo digo yo, Arbrons Brennan. No, espérate, porque es que yo os juro que no veo, ¿eh? No. Pero cuando yo me levante no os podéis callar. Vamos a tener que pasar a otra parte. No, ¿sabéis una cosa? Que soy verdaderamente tonto. Vamos a ver, si yo tengo el canal 3, que es por donde sale, y le estoy dando al 4, pues suena la música que no voy a sonar, ¿eh? O sea, sé que ahora, si no, dimito de todos mis cargos. Y esto sí es. Echemos un vistazo a ese pequeño punto. Ahí está. Es nuestro hogar, somos nosotros. Sobre él ha transcurrido y transcurre la vida de todas las personas a las que queremos, la gente que conocemos o de la que hemos oído hablar, y de todo aquel que haya existido. En él conviven nuestras alegrías y nuestros sufrimientos, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cazadores y recolectores, héroes y cobardes, creadores y destructores de civilizaciones, reyes y campesinos, jóvenes parejas de enamorados, madres y padres, prometedores hijos, inventores y exploradores, profesores de ética, políticos corruptos, superstars, líderes supremos, santos y pecadores de toda la historia de nuestra especie han vivido ahí, sobre esa mota de polvo suspendida en un haz de luz solar. Carl Sagan nació en Nueva York en 1934. Hijo de inmigrantes rusos, ya desde pequeño mostró gran interés por la ciencia y especialmente por la astronomía. Fue también un gran lector de ciencia ficción. Estudió física en la Universidad de Chicago, donde se doctoró en astronomía y astrofísica. Su tesis doctoral versó sobre las atmósferas de Marte y Venus, y en ella sugirió que el efecto invernadero era la causa de las altas temperaturas de Venus y alertó que este mismo mecanismo podría producirse en la Tierra. Posteriores descubrimientos confirmaron su teoría. Fue profesor en las universidades de Berkeley, Harvard y finalmente en Cornell. Sagan colaboró con la NASA en los programas de exploración planetaria Mariner, Pioneer, Voyager y Galileo. En 1966 publicó junto con el científico ruso Joseph Sikorsky el libro Vida inteligente en el universo, sobre las posibilidades de encontrar inteligencias extraterrestres. En 1971, la NASA aceptó la propuesta de Sagan de incluir en la nave exploradora Pioneer 10 una placa diseñada por él en colaboración con Frank Drake, con el objetivo de mandar un mensaje del tipo «Hola, estamos aquí» a una posible civilización extraterrestre que lo encontrara. En el 1973 publicó La conexión cósmica, que trata sobre la exploración del sistema solar con especulaciones sobre posible vida extraterrestre. En el 76 colaboró con el programa de la sonda espacial Viking que aterrizó en Marte, realizando in situ análisis del suelo y tomando unas espectaculares fotografías. En 1977 publicó su libro Los dragones del Edén, un ensayo sobre la evolución del cerebro humano y la inteligencia. Con este libro ganó el premio Pulitzer. Ese mismo año, la NASA le invitó a crear una comisión para seleccionar el contenido del disco que llevarían cada uno de los vehículos Voyager orientado a alguna posible civilización extraterrestre que lo encontrara. En el disco de los Voyager figuran saludos en 60 lenguas humanas y sonidos y fotografías de todo el mundo. En 1979 publicó El cerebro de Broca, un ensayo sobre los últimos avances científicos del momento. Consiguió fama mundial con la emisión de su serie para televisión Cosmos, que tuvo una difusión jamás alcanzada por una serie documental de divulgación científica. Se calcula que la serie ha sido vista por más de 500 millones de personas en todo el mundo. Los objetivos de la serie eran difundir la historia de la astronomía y de la ciencia en general, el origen de la vida, la exploración espacial y la cosmología. Escribió un libro complementario de la serie que se convirtió en un libro de ciencia más vendido del siglo XX. Asesoró a Stanley Kubrick en su famosa película 2001 Odisea del Espacio, basada en la novela de Arthur C. Clarke, que marcó un hito en la historia del cine de ciencia ficción. En 1980, junto a Bruce Murray y Louis Friedman, fundó la Sociedad Planetaria para promover la exploración espacial del sistema solar y la divulgación científica en los campos de las ciencias planetarias y la astronomía. Colaboró también con el proyecto SETI de búsqueda de señales de radio procedentes de civilizaciones extraterrestres. En 1985 publicó su novela Contacto, sobre la recepción del primer mensaje de una civilización extraterrestre. Posteriormente se hizo una película basada en la novela que obtuvo también un gran éxito. En los últimos años de su vida criticó duramente la carrera de armamentos nucleares de la superpotencia. Fue un ardiente ecologista y luchó por prohibir el uso de los CFC, aerosoles de efecto invernadero. Ateo declarado, combatió a las pseudociencias y la superstición. En 1996, a los 62 años de edad, a causa de una rara enfermedad de la sangre, muere Carl Sagan. Siendo importante su aportación científica, el mayor mérito de Carl Sagan fue su gran labor como divulgador científico. Una vez dijo, cuando te enamoras, quieres contárselo a todo el mundo. Eso es lo que me pasa con la ciencia. Bueno, Carl Sagan es quien nos dio nombre al programa, un punto azul. Yo leí Cosmos, vi Cosmos. ¿En qué año echarían Cosmos? Pues, vamos a ver. Los 70 y finales, ¿no? No sé, 80 y algo, ¿no? Ochenta y pico. Y fue de posterior, lo serían los primeros años de los 80. Ya el año exacto no lo sé. El caso es que yo creo que lo hemos dicho muchas veces. Pues aquí, en el 80. El 80, ¿eh? Que 80 tenía yo 15 años. Muchos astrónomos aficionados somos astrónomos aficionados gracias a Carl Sagan. Sí. ¿Verdad, eh? Uh-huh. Gracias a él. Yo siempre dejo en segundo lugar, pero también era un grande, a Isaac Asimov también, ¿eh? Que a mí también me ayudó a que yo lo fuera. En la nueva serie de Wonder of the... Maravillas del Sistema Solar y Maravillas del Universo, el físico Brian Cox, que es buenísimo. Parece que sucede un poco a Carl Sagan en la divulgación, hace precisamente un homenaje a Carl Sagan mostrando el libro, un libro en uno de los episodios, en el tercer episodio de la nueva serie. Y muestra el libro y se ve que el libro lo ha usado muchas veces. El libro está totalmente hecho polvo. Gastado. Y va precisamente a una localización en África, en Namibia, en una cueva, en un abrigo, donde aparece una pintura en la que aparece la estrella, la nova del año 1000. Sí, que está al lado de una luna creciente. Una luna creciente y una mano. Sí, una mano. Y muestra el libro, dice, esta foto que está aquí es eso que veis ahí. Os cuento... Y hace su homenaje a Sagan en ese momento. Tengo a Joaquín justo en... Ahí. Que os cuento una anécdota de este libro. Yo tengo un primo que padece de autismo. Tiene 30 y algo, ¿no? Y cada vez... Sabéis el autismo el problema que es, ¿no? Que vive totalmente aislado. Pues solamente le presta atención a lo que él le interesa. Y una de las cosas que le interesa es cada vez que va a mi casa buscar el libro de Cosmos. O sea, el libro de Cosmos lo busca, ¿no? Pum, lo coge. ¿Y sabéis qué página de Cosmos? Porque casi no sabemos cómo de memoria. Busca siempre. Y mira que he intentado hablarlo con él y sé que le preocupa. ¿Cuál puede pensar que problema? Por ejemplo, os pregunto y aprovecho. El tema 13, ¿de quién habla en nombre de la Tierra? Aprovecho para decirlo porque una de las cosas muy buenas que tiene el libro de Cosmos son las ilustraciones. Sí, sí. Bueno, Adolf Schaller. Es que me quedé impresionado, ¿no? Que ve las ilustraciones donde se ve el final de la Tierra cuando cuatro fotos, el mosaico de 4-5, que exacto, cómo se va evaporando los océanos, después cómo, pues ahí siempre se va, pum. A mí me impresionó esa doble página. Es a él se hace esa pregunta, ¿no? Y en Francisco, pero qué es lo que te pasa, ¿no? Y esto se va a acabar, primo, ¿no? Se acabará, pero no estaremos aquí nosotros, esto queda mucho tiempo, ¿no? Pero siempre, digamos, somos obsesivos, siempre hacemos muy repetitivo, y siempre que va, pum. Y luego me acuerdo que un compañero de trabajo, no me acuerdo por qué fue, que lo ayudé yo a trabajar en algo de internet que no sabía, una anécdota que, bueno, no tiene nada que ver, pero tiene que ver con la ciencia, Yo digo lo, para que veáis el poder de internet, ¿no? Que eso fue, estoy hablando del año 92, 93, no, quizá un poquito más tarde, 94, 95, cuando empezamos internet con el módem de Infovía 155. Bueno, pues este chico, este compañero de trabajo, tenía un, y tiene, un tío que es misionero en el Amazonas, y se fue un día con su tío al Amazonas, y porque le gusta mucho la fotografía, y hizo una colección de fotos enorme, ¿no? Y trajo una foto, y dice, mira qué cosa más curiosa, es una hormiga que está muerta, una hormiga grande, ¿sabes las hormigas del Amazonas cómo son? Pero que le crecen plantas. Y digo, pues yo internet. Y cogimos y lo metimos en un foro en inglés de insectos y colgamos la foto. Y nos contestó un catedrático de la Universidad de Cornell, que es la Universidad de Carl Sagan. Nos quedamos pasmados. O sea, ahí vimos, ahí donde me di cuenta yo, digo, esto de internet es la leche, ¿no? Pues eso antes era impensable. Pero que hoy tú te codes, ¿no? Con genios, ¿no? Sí, sí, con hormigas, con... Y bueno, y al final pues explicó, voy a explicar lo que le pasaba a la hormiga. La hormiga se comía una semilla. Ajá. Tenía un enzima en el estómago que mataba la semilla. Y cuando moría, el enzima no se producía, la semilla germinaba y le salía la hierba por todos lados. Y no lo explicó el hombre. Bueno, pues quien escuche el programa y no haya leído Cosmos, visto Cosmos, eso es imperdonable, que deje de escucharnos, aunque no nos importa, pero que vea Cosmos. ¿Quién no está anticuado? No. Pero que vea Cosmos la versión primera. A mí me gusta más la voz de Casesa. Hombre, si lo escuchas en castellano, verás que el primer doblaje fue, lo echaron, no sé si lo repitieron, hicieron revisiones dos o tres, incluso sí. Por aquí ya cuando empezaron las locales o las autonómicas volvieron años, incluso décadas después, en los 90 volvieron a echar. Y de notar la voz, o sea, de escucharle la voz al mismo tres o cuatro veces, reeditan y lo cambian y suena un poquito... ¿Tú sabes qué significa que las emisoras locales hayan podido emitir eso? Pues significa que vale muy poco. Tienen que pagar muy pocos derechos de autor. Uh-huh. Con lo cual, los productores o el comercio... En general, lo valora muy poco. Es una lástima. Una lástima, porque el que no tenga derechos de autor no quiere decir que no sea de calidad. O sea, no, que no se pidan derechos de autor no quiere decir que no sea de calidad. Ahora mismo están las licencias de libre que puedes tener calidad y no pagar nada. Después de Cosmos, ¿ha habido alguna serie así buena que te pueda hacer la competencia? Hombre, lo ha comentado ahora mismo José Luis, nos ha gustado mucho Brian Cox, el Wonder, que serían traducidos al español Maravillas del Sistema Solar y Maravillas del Universo, que ahora se está emitiendo en la BBC. Perdona que te interrumpa, sí. Pero tenemos una llamadita de teléfono al 956-337657. A ver si lo escucháis. ¿Hola? Hola. ¿Lo escucháis? Sí, ¿cómo sí. te llamas? Álvaro. Pues dinos, Álvaro, ¿qué nos quieres preguntar? ¿Quién escribió el libro de Cosmo? Carl Sagan. Carl Sagan. Álvaro. ¿Qué? ¿Tú qué edad tienes? 9 años. Ay, ¿y cómo nos has llamado? Pues mi hermano me lo ha marcado. ¿Tu hermano? ¿Que está escuchando la radio? Sí. ¿Cómo se llama tu hermano? Diego. Diego. Ah, pues venga. Pues un saludo. Oye, ¿te gusta a ti la astronomía? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? Los planetas. ¿Los planetas? ¿Y los has mirado alguna vez por telescopio? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Una vez en la Alameda Vieja. Ah, en la Alameda Vieja. Entonces tú nos conoces a nosotros. Nos conoces. Bueno. Pues Álvaro, ¿tú sabes que hablas muy bien por la radio? Pues cuando tú quieras te vienes aquí también, ¿eh? Necesitamos personal. Vale. Cuando no tenga cole. Ah, bueno, venga, vale. Bueno, pues ya te queda poquito, ¿eh? Ya queda poco. Cada vez queda menos para las vacaciones. Vale. Álvaro, muchas gracias. De nada. Venga, a ti. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Sorpresa. Oye, que yo te juro que no sabía nada, ¿eh? Pues nada, yo creo que ha sido el oyente, la llamada con el oyente más joven que hemos tenido en la historia de Un Punto Azul, ¿eh? Y mira que nos decimos el número, el 956-33-7657, en directo los jueves de 10 a 11 y media de la noche. En diferido, ¿no? Os preguntaba, bueno, a mí me han llamado aquí, Alfonso, sí, ¿estás ahí? Digo, sí, pero eso es grabado. No, soy yo hablando contigo. Ah, ¿que no es grabado? No, soy yo en directo, vale. No, es que creía que era grabado. No. Entonces sí. Adiós, ¿no? Adiós. Oye, ¿qué me ha pasado, eh? Esto es para escribir un libro. Uy, voy a bajar el volumen este. Bueno, parece ser que la astronomía no morirá en esta generación. No, viene la siguiente con alguna inquietud. Por lo menos con alguien. Que os preguntaba si después de Cosmos... Eso. Yo creo que estas series que ha dicho Azulí son las que están llegando a un nivel... Sí. Parecido. En español no está, ¿verdad? Está como mucho subtitulada, sí, ¿verdad? Sí, ya lo han echado en español. La primera tanda. Wonder of Solar System. Ajá. Sí. Que bueno, todo no va a ser para bien. Me parece que la versión traducida sí. Que ha llegado, que se ha emitido por la 1, ha bajado, pero muchísimo. No sé si ha sido política, una emisión propia de la BBC, iniciativa de la BBC del cambiar, o ha sido poder escoger la cadena, qué tipo de documental. Si ha escogido, la verdad, porque no salga en persona el documentalista, en este caso Brian Cox, y explique, no tiene por qué ser aburrido. O sea, porque la versión que se emitió fue nada más que de las simulaciones y de las imágenes y de todos los exteriores, que sin salir él. Para mí ha bajado. Yo que aquí no tenemos sé. En España tenemos un problema, y la verdad que yo no sé si las personas que nos escuchan desde los otros países de habla española, es que yo creo que es un error aquí que tenemos desde siempre el doblaje, la verdad. Es muy cómodo. No, doblaje, esta vez no ha sido doblaje, ha sido versionado, una edición. Una edición distinta. No. Pero que claro, como no sabemos, yo por lo menos no sé el origen de ese cambio, pues no puedo echar la culpa a un lado o a otro, pero que esta versión que hemos visto por televisión aquí no ha sido... Nosotros hemos podido verla en original y no es la misma, ¿eh? No. Bueno, don Manuel. Dígame. También está en la serie El Universo, que la echan mucho en Canal Historia. Sí. Un poco menos emocional, ¿no? que estas de las que estamos hablando. Sí, pero también es buena. Muy buena, sí. La de la carrera espacial también. También en Historia, ¿no? Es muy buena, muy buena. Yo me la he estado viendo. Y hay otra en 4 episodios así que era también muy buena, pero que no recuerdo el título. A ver si la semana que viene lo puedo decir. Sí. La conexión. ¿Cómo era? No lo sé. Es un docudrama. Es decir, es ficción, es un viaje interplanetario que se programa para dentro de unos años y tal, y te cuentan, los astronautas lo hacen por todo el sistema solar con una serie de misiones y tal, y lo que les va pasando, ¿no? Pero es aprovechar para explicar un montón de cosas de los distintos planetas y tal. A ver si os digo igual, porque esa también era estupenda. Lito, dígame. ¿Han hecho una foto? Así hablamos aquí. Eso me costó un disgusto a mí en un sitio, ¿eh? Han hecho una foto. Sí, porque pregunté yo si podía, en Huesca, pregunté que si podía echarle una foto a un cuadro, un monasterio, y me dice, echarle no, se puede. Las fotos no se echan, se sacan. Digo, a lo mejor usted quería que yo le dijera que si podía impresionar mi película de partículas de plata con los fotones que se chocan contra la pintura, pero uno es de Jerez y dice eso, pero bueno. Y diría, vaya antipático el colega. ¿Han hecho una foto? ¿O han sacado una foto? ¿O han impresionado un chip? De un objeto... ¿De quién? Del primer planeta que orbita en orden por el sistema solar. Vamos a hacer una encuesta, como en los blogs, pero honrada. No como en los blogs, que los blogs tú votas 4 veces y esas cosas. No. Que levante la mano, yo lo voy a retransmitir. Las personas que están aquí en el estudio, ahora mismo está Joaquín, José Luis, Lito, Gloria y Abelino, y debería venir José Luis Speed. Uh-huh. No sabemos si llegará. Y un servidor, que levanten la mano quienes hayan visto Mercurio. Pero en directo, ¿a través del telescopio? Sí. Con tus ojitos. Y con a simple vista. A simple vista. Yo es que lo he visto a simple vista. Pues José Luis no lo ha visto. Ni Gloria no lo ha visto tampoco. Lo hemos visto desde la puerta de la radio. Yo lo vi una vez. Es dificilísimo de ver, pero ahora lo vemos muy bien. ¿Qué ha pasado? Yo lo vi una vez, que lo esperé con la revista de astronomía, a ver cuando iba ahí, y lo estuve viendo durante una serie de tiempo. Lo dije aquí también, en aquella época, para que lo viera quien fuera. Y ahora, precisamente, que ha tenido una temporada donde se veía bien, he intentado, pero no he podido mucho porque tenía los niños malos y no me podía escapar. De hecho, ahora estoy un poco resfriado yo también. Y no creo que no lo he conseguido. Es decir, he visto cosas, pero no sé si era Júpiter o si era una estrella o algo. No estoy seguro. Ahora en estos días se puede ver por la mañana... Venus. Y Mercurio, ¿no? Mercurio no, porque el otro día yo llegué al trabajo, yo llego sobre las 7, y está Venus, la Luna... Pues me quedo sospechoso. Pues creo que dentro de poco sí. Dentro de poco se va a ver por la mañana, creo yo. Lo curioso es que te pone con el móvil ahora así moderno, y entre Venus y la Luna está Neptuno, pero eso es impensable. Ese ya se escapa. Pero mira, aquí tengo la revista y viene que sale más o menos sobre las 7 de la mañana, va a estar saliendo desde el 15. Del 15 de abril pone aquí sobre las 7 de la mañana. Y ya conforme avance abril, pues se irá viendo menos hasta desaparecer, porque se irá acercando al sol. Pero todavía hay posibilidad de verlo. ¿Por qué es difícil de ver Mercurio? Precisamente porque es el más interno del sistema solar y nosotros estamos por fuera. Entonces, por la geometría que tenemos, vemos siempre a Mercurio muy cerquita del sol. Solo en lo que llaman los astrónomos, se llama máxima elongación, que es la elongación, es la distancia en el cielo que se pueda medir, en unidades de ángulo, se suele utilizar, la separación entre dos cuerpos celestes, en este caso el Sol y Mercurio. Hay que tener siempre en cuenta el sol, porque o bien o es de día o impide con la claridad, aunque no esté fuera, ya se haya ocultado o quede tiempo para salir, esté cerquita del horizonte, e impide, si Mercurio está muy cerca, de que sea visible fácilmente, porque Mercurio no es un planeta grande, al no tener atmósfera... La reflectividad que tiene, o sea, la cantidad de luz que devuelve, tampoco es ninguna maravilla. No es como Venus, por ejemplo, que la superficie de las nubes hacen que refleje mucha luz. Entre una cosa y otra, en que el planeta es pequeño, en que orbita cerca y que la reflectividad no es muy alta, lo de ver Venus está, digamos, reducido a 3 o 4 días. Mercurio, estaba hablando de ver. El ver Mercurio bien, o por lo menos llegar a tener un brillo para poderlo localizar, se está en unos 3 o 4 días cada mes y medio, por ahí. Sí, el periodo orbital es de 88 días, la mitad serían 40 y tanto, pues cada 40 y tantos días tiene una máxima elongación. Entonces... y además todas no son iguales, hay hasta desde 16 grados hasta 28. Entonces, cuando 16 grados al lado del sol es prácticamente muy cerca, muy cerquita, no se pueden ver. Hay que esperar una elongación alta y encima con unas condiciones de horizonte, porque siempre te vas a encontrar Mercurio bajo en horizonte, no es como Júpiter o como Saturno, que te lo puedes encontrar en el cenit. Va a estar siempre pegadito al horizonte, nuestra atmósfera hace de la suya y después el sol también, así que por eso es difícil de ver. Saludamos a nuestro amigo Eugenio, lo tengo aquí en el Facebook, protestando porque hay programas que hacen caso a las barajas de cartas y cosas. Bueno, estamos en un punto azul y somos distintos, él lo sabe, y que a ver si se viene algún día. Eugenio, que derrota era, ¿no? Sí. El de la luna, un timo. Ah, oh, vaya timo. Sí, sí. No, la luna no. El, no. La conspiración lunar, eso, vaya timo. Eso, la conspiración, la luna no, la luna es verdad. Bueno, ¿qué os parece si nos vamos a México? ¿O tenemos que más cosas que hablar de Mercurio? Bueno, hay, yo, que hablar, hay que hablar de lo que hay que hablar. Yo tenía eso. Esto ha sido una introducción, digamos, que lo voy a hacer rapidito. O ponemos a Edgar. Y después seguimos y, con... Y luego hablamos de Mercurio. Y del de Messenger, que y es precisamente lo que está por allí. Pues nos vamos hacia la Ciudad de México. Bueno, un momento, voy a buscar yo el fichero de Edgar. Y a ver si yo no lo encuentro. Ah, aquí está. Porque Edgar no nos va a hablar de Mercurio, pero sí nos va a hablar de todavía está la señora está aquí contando lo del punto azul. No tienes micro ahora. Edgar nos va a hablar de los sonidos del espacio y en concreto los de Saturno. Hola amigos de Un Punto Azul, los saluda Edgar Luis Gómez desde la Ciudad de México. Hoy vamos a escuchar los sonidos de los Señores de los Anillos, Saturno, uno de los planetas más espectaculares del Sistema Solar. Los sonidos fueron obtenidos por los instrumentos de radio que lleva la sonda espacial Cassini. Saturno es el sexto planeta desde el Sol y el segundo en tamaño, un planeta gaseoso igual que Júpiter, Urano y Neptuno, aproximadamente con un 75% de hidrógeno y un 25% de helio, con unas trazas de agua, metano y amoníaco. El interior de Saturno es muy caliente, está a unos 12.000 centígrados su núcleo interno, e irradia al espacio más calor del que recibe del Sol. Estéticamente es un planeta maravilloso, sus anillos le proporcionan una elegancia incomparable a otros planetas. Después de esta reseña de las características de Saturno, vamos a viajar con la sonda espacial Cassini para escuchar a este interesante planeta. Primero escuchemos los rayos de Saturno. Cuando en la Tierra hay una tormenta eléctrica y sintonizamos la radio AM, escuchamos en el fondo unos pequeños chirridos. De una manera similar, la Cassini detecta las emisiones de radio que se producen por los rayos en la atmósfera de Saturno. Descubiertos por primera vez por el Voyager 1, estas emisiones de radio son una de las evidencias directas de la presencia de rayos en Saturno. El sonido que vamos a escuchar a continuación fueron capturados por la Cassini durante una tormenta en Saturno el 23 de enero de 2006. Escucharemos un arco de choque en Saturno. El arco de choque es una discontinuidad que se forma cuando el viento solar se encuentra con el campo magnético de un planeta, muy similar a la onda de choque que se forma corriente arriba de una aeronave en movimiento a una velocidad supersónica. La nave espacial Cassini cruzó el arco de choque de Saturno a las 9 horas con 45 minutos tiempo universal, el 27 de junio de 2004. Escuchemos la rotación de Saturno. Puesto que los planetas gaseosos como Saturno no tienen superficie visible, están envueltos por nubes, no es posible obtener una estimación exacta de la rotación a partir de observaciones visuales. La estimación de la rotación más comúnmente citada se obtiene mediante el análisis de la modulación periódica de las emisiones de radio. Estas emisiones de radio son generadas por partículas cargadas cuyos movimientos están controlados por el campo magnético del planeta. Dado que el campo magnético está relacionado con el profundo interior del planeta, se cree que esta técnica podría dar el mejor indicador de la velocidad de rotación media del planeta. En Saturno, las emisiones de radio se producen en el rango de frecuencia de 50 a 500 kHz y se llama radiación kilométrica de Saturno, SKR en sus siglas. Estas emisiones de radio fueron detectadas por el instrumento de radio y ondas de plasma del Cassini. El audio que escucharemos a continuación tiene la frecuencia reducida. Un segundo corresponde a cada rotación. Y por último, las auroras de Saturno. Saturno es una fuente de intensas emisiones de radio. Las ondas de radio están estrechamente relacionadas con las auroras cerca de los polos del planeta. Estas auroras son similares a las luces del norte y del sur de la Tierra. La nave espacial Cassini comenzó a detectar estas emisiones de radio en abril del año 2002, cuando Cassini estaba a 2,5 unidades astronómicas del planeta. Utilizando el instrumento de radio y ondas de plasma del Cassini, este ha proporcionado las primeras observaciones de alta resolución de estas emisiones que muestran una increíble variación en la frecuencia y el tiempo. El complejo espectro de radio, con tonos ascendentes y descendentes, es muy similar a las emisiones de radio de las auroras terrestres. Maravillosos sonidos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos y saludos cordiales desde México. Hola amigos. Bueno, pues muchas gracias a Edgar. Hoy estoy fatal con los botones, de verdad. Gracias a Edgar, que desde México pues hace su colaboración con nosotros. Como si, bueno, lo consideramos por compañero más, ¿eh? Lo mismo, solo que no lo sabemos cómo es, no lo vemos. Me están dando una mano por aquí, señor Spi, que se incorpora. Y también no podemos obviar un saludo a los amigos de misteriosdelaciencia.es. No tiene nada que ver con la ciencia oscura, ¿eh? La parte oscura, ¿no? Entrad, misteriosdelaciencia.es, donde nos hacen una publicidad enorme y tienen un montón de material que nos interesa. Misteriosdelaciencia.es, una página web que no os podéis perder. Antes, ya tenéis un micro abierto, ¿eh? Antes de que Lito nos ilustre con esa noticia. Y después tú también. Uf, aquí no cabemos. Es que no quiero que se me olvide. Lo tenía yo por aquí apuntado. De saludar a la competencia, entre comillas, de otros programas de astronomía que se hacen en el mundo, como por ejemplo Obsesión para el Cielo, se llama, bonito. Y podemos escuchar el podcast de este programa, de que se hace en México, por cierto. Creo, si no me equivoco, el podcast está en http://. obsesionporelcielo.podbean.com, ¿eh? Y luego otro saludo, como no, a los amigos que hacen Desde el Sur, Explorando el Cosmos, ¿eh? Patricia Mermoz, Esther Letrica, Víctor Vivé, y que lo escuchamos siempre en radiocosmosargentina.blogspot.com. Un saludo para ellos. Nos gusta que la gente hable por el mundo de astronomía. Lito, bueno, José Luis. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. He llegado un poquito tarde, pero he llegado. Recuerdos de Araceli, y que me ha preguntado que si los niños están grandes. Los niños, vamos, el niño ya me pasa a mí casi. Digo, el niño ya ha crecido que no vea. Por eso, Araceli, pues hace mucho tiempo que no la saludo. Bueno, pues. Fue profesora de mi hijo. Exacto. En el colegio. Ya está jubilada. ¿Eh? ¿Está jubilada ya? Sí, sí, lo sabía. Uh-huh. Y el marido era el director mientras que estuvo allí. Pues bueno, Julio, que lo, es bueno que los maestros maestras se acuerden de, se acuerdan de los alumnos. Si se acuerda de después que habrá tenido, no sé, ¿cuántos ha podido tener? Cientos, miles. Y pero que si se acuerda. Que el recuerdo era Julito Spi, pues entonces. Pues, bueno, algo habrá ido. Algo vería. Lito, por cuarta vez te pregunto. Bueno, ¿qué ha pasado con Mercurio? ¿Qué ha pasado? Pues que un artefacto hecho por el hombre ha orbitado estable. No ha hecho. Porque las sondas espaciales que mandamos suelen, salvo algunas que hay en Marte que sí orbitan, suelen hacer sobrevuelos cercanos a los planetas y aprovechar esos sobrevuelos pues para hacer fotografías. Pero hay relativamente pocos satélites que se quedan orbitando un planeta para hacer un estudio más prolongado, y eso es lo que le pasa a la sonda Messenger. La sonda Messenger se lanzó el 3 de agosto del 2004, que me asombró cuando digo desde el 2004 hasta el 2011 para llegar a Mercurio, pero es que ha tenido un viaje estaba muy completito. Siguió paralelamente a la Tierra un año y se aprovechó para hacer un sobrevuelo cercano a la Tierra en el 2 de agosto del 2005. Se aprovechó el efecto tirachinas, digamos, de acercamiento a la Tierra, más un encendido de cohete para cambiar la órbita y saltar a Venus. Y llegó el primer sobrevuelo de Venus, llegó el 24 de octubre del 2006. Hizo otro siguiente el 5 de junio de 2007. Y tras ese segundo sobrevuelo, cada vez más cercano, volvió a rectificar la órbita para llegar ya a Mercurio, dando dos sobrevuelos más a Mercurio el 14 de enero de 2008 y el 6 de octubre de 2008. Volvió a rectificar la órbita una cuarta vez y una quinta el 29 de septiembre del 2009. Y hace pues una semana, creo, unos cuantos días, ya ha llegado a una órbita como un satélite artificial, digamos, de Mercurio. La pregunta sería, ¿por qué Mercurio, no? ¿O qué tiene de especial Mercurio para la astronáutica o para la astrofísica de que sea interesante mandar una sonda allí? Pues hay muchas preguntas que quedan desde la última expedición fotográfica a Mercurio, que fue de la Mariner 10, ya hace bastante, ya ha llovido. Y hacía falta pues un cartografiado completo de la superficie de Mercurio. Y sobre todo para sacar una historia geológica de Mercurio. Ya que se tenía hasta ahora solo el 45% de la superficie cartografiada, ¿no? Pero aparte de tener fotografías de toda la superficie, está esta sonda Messenger está pensada para responder algunas preguntas o tratar de responderlas. Mercurio tiene bastantes interrogantes. Por ejemplo, se sabe que tiene que ser más denso que el resto de los planetas porque Mercurio en su formación cogió materiales más pesados orbitando más cerca del Sol, pero no tanto como para que el 60% de Mercurio sea núcleo. Entonces hay que explicar ese tanto por ciento tan elevado. Después, de por qué Mercurio tiene un campo magnético. Siempre se ha hablado de que el campo magnético de un planeta que viene derivado porque hay un núcleo fluido dentro, los planetas pequeños al enfriarse más rápidamente pierden esa fluidez del núcleo, pierden temperatura, se solidifica y dejan de tener campo magnético. Eso le ha pasado a Marte, por ejemplo. Sin embargo, Mercurio, que es más pequeño que Marte, tiene campo magnético. ¿Por qué narices lo tiene? Pues una pregunta que a ver si la sonda lo responde. ¿Cuál es la estructura de ese núcleo? Esa es una pregunta que va con la otra. Y otras un par de preguntas muy interesantes que también tiene, dos incógnitas. Se han descubierto materiales raros en los polos de Mercurio. Y se va a hacer hincapié en el cartografiado. ¿Materiales raros? ¿Tierra rara? ¿O raro, no sabe lo que es? Por reflectividad o por algo en principio que no cuadra. Yo no he entrado mucho en profundidad, pero sorprendió ciertos afloramientos o algo que había cerca de los polos de Mercurio. Y se pretende que con este cartografiado más detallado se sepa lo que es. Y otro interrogante que choca, ¿no? De momento se ha descubierto que hay elementos volátiles, o sea, un resto muy, muy tenue, pero un resto muy tenue de atmósfera. Eso no cuadra con dos cosas muy importantes, que por la poca masa, digamos, poco volumen de Mercurio, aunque es denso, pero tiene poco volumen, es difícil que retenga atmósfera, y sobre todo Mercurio tan cerca del Sol, con el viento solar tan enorme de partículas cargadas del Sol, que sobreviva algo de elementos volátiles ahora todavía es un interrogante que vamos a ver si con un poco de suerte la Messenger lo responde o da un poquito de luz. Ya para terminar rápidamente, otra cosa que he encontrado curiosa de Mercurio, de por qué Mercurio, bueno, ya eso es más bien histórico, ¿no? Mercurio fue casi la primera constatación de que la relatividad general es cierta. Mercurio tiene un movimiento de precesión que, si se hacen los cálculos con la teoría de Newton, no coincide la influencia de todos los planetas, del resto de los planetas del sistema solar, en su gravedad para que para ese dato de la precesión. En concreto, había un desfase de unos 43 segundos de arco en ese movimiento de precesión, y no se encontraba explicación hasta que, bueno, primero fue Le Verrier, un astrónomo del siglo XVIII, que encontró ese dato de la precesión, y posteriormente se hicieron cálculos en la mecánica de Newton para estimar esa precesión, y no cuadraban, hasta que en 1915 se aplicó la teoría general de la relatividad, la que es gravitación, la que es de la gravitación de Einstein, y justamente ese desfase de 43 segundos de arco hace porque la curvatura del el espacio está curvo alrededor del Sol, y como Mercurio pasa muy cerca porque tiene una órbita muy elíptica, a veces su perihelio es muy cercano al Sol. En esos momentos le queda afectado bastante por esta curvatura del espacio, de la relatividad, y hace que ya cuadren los números. Así que Einstein lo puso como teoría, pero los primeros números que cuadraron para decir que esta teoría, la relatividad, funcionaba, fue con... ¿Fue ese cálculo antes de lo del eclipse y la estrella cercana y tal? No he podido... Yo creo que si no fue la primera, fue la segunda. O sea, yo que no recuerdo ahora mismo que otra constatación fue eso. Sí, la otra constatación es medir la posición de una estrella cercana al Sol en un eclipse y ver que realmente no estaba donde debería estar cuando no está el Sol ahí. Pero ¿verdad? La primera fue la de Mercurio. ¿Verdad? Que se podía haber hecho un par de años antes, pero diversos problemas impidieron ver el tránsito de Mercurio, y menos mal, porque la teoría de Einstein no estaba bien, tenía fallos y hubiera dado que era errónea, que su teoría no servía para nada. Y no se pudo hacer, no me acuerdo por qué problemas, creo que políticos, guerras y tal, no dejaron acceder a la zona donde se podía ver bien el tránsito, no recuerdo bien. Y se tuvo que hacer 2 años después, en la siguiente oportunidad. Y ya ahí estaba mejorada la teoría. Claro, ¿no? ya ahí había encontrado el fallo, lo había resuelto. Como curiosidad, que a mí me gustan mucho los números, como físico que soy, lo que cada planeta afecta a Mercurio es muy curioso, porque hay que tener en cuenta la proximidad y la masa. O sea, por eso es curioso cómo afecta a cada uno. Por ejemplo, son 574 segundos de arco por siglo lo que afecta a los planetas. Venus, 278. Júpiter, 153. La Tierra, 90. Y el 10%, 10 segundos de arco que queda, el resto. O sea que, digamos, en influencia sobre... Estamos hablando de influencia de mecánica newtoniana, no relativista, pero bueno, que era la que no cuadraba. Estas cantidades, o sea, que va en orden. Primero Venus, porque es el más cercano y es bastante más masivo que Mercurio. Después, el mayor de todos del sistema solar, Júpiter, que está muy lejos, pero es que es enorme. Después la Tierra, que es del mismo tamaño de Venus, pero está también relativamente cerca de Mercurio. Y ya ese un mísero 10%, el resto de los planetas, ni siquiera Saturno, que es casi del tamaño de Júpiter, por estar de 700 a 1.200 millones, eso ya afecta y hace que en Saturno, Urano y Neptuno solo afecten en un 10. O sea, sobre esos, 10, por ejemplo, 278 que hace su vecino Venus. Muy curioso, cuando hice los números, digo, hay que tener en cuenta esos dos parámetros, lo masivo que es un objeto que afecta a otro, pero también lo cerca o lo lejos que está, ¿no? Y ese juego hace que salga esto, Venus, Júpiter, Tierra y resto. Nada más. Pues si no tiene nada, bueno, lo único que decirte es que la foto que yo he visto de Mercurio, si me dicen que es la Luna, me la trago. Claro. Muy parecido. Sí, igual. Muchos cráteres de impacto, todos muy parecidos, muy viejos, porque, en fin, la Luna. Las temperaturas que habrá allí de día y de noche, ¿no? Sí, sí, eso quizás es lo que más cercano se pueda distinguir de la Luna, que la Luna es polvo, digamos, la superficie, y Venus, o sea, y Mercurio, con el tema esa de que se dilata y se contrae tanto y se rompe, a lo mejor más cercano es distinto. Una pregunta para José Luis Muñoz que no se lo espera. ¿De qué color es el cielo en Mercurio? Pues también negro, bueno, transparente como en Marte, ¿no? No hay atmósfera. Mira, vamos a saludar a un tuitero que se llama, el nombre del tuitero, Gon Nassau, que el otro día estuvimos hablando porque nos escucha. No, estuvimos hablando de todo, no estuvimos discutiendo de política, ¿no? Pero le gusta la astronomía, nos escucha, que es lo que a nosotros nos interesa. Y no estaba muy conforme con lo de los colores. Es que creyó bien, estoy buscando el Twitter, y creyó ver, o recordaba haber visto fotos de Marte, pero con un color anaranjado sucio. Bueno, la atmósfera de Marte puede tener un tono anaranjado o rojizo si ha habido, por ejemplo, una tormenta, que es muy normal que haya tormentas en Marte. Pero en un momento de calma en la atmósfera es transparente. Tú miras al cielo de día y lo que ves es la oscuridad del espacio. Lo invitamos un día que venga aquí al programa y discutimos los colores del cielo, si hace falta. Bueno, pues venga. Avelino, ¿qué nos trae usted por aquí? Bueno, pues traigo la sección de astronáutica en su segunda etapa, tras la de los pioneros, que es la carrera espacial 2.0, sí. 2.0. Y en su tercera entrega, que sería después del Sputnik y de 1958, pues esta es 1959. Como quien no quiere la cosa, ¿no? Como quien no quiere la cosa, como si no viene a cuento. Bueno, pues vamos a ver año a año, como estamos haciendo, los acontecimientos más importantes, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, siempre con algunas referencias a lo que pasa en el resto del mundo, e incluso a lo que pasa en España, para que nos situemos un poquillo y no lo veamos como algo separado, ¿eh? Y bueno, pues donde está enmarcado, evidentemente, el año 59, la carrera espacial es en plena Guerra Fría, ¿eh? O en plena Guerra Fría, o entrando cada vez más en la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues esta empieza con Brejonatos, ¿no? Se enfrentan un poco en Corea, ya apoyando un bando a uno, y Estados Unidos a un contendiente y la URSS a otro. La URSS también intenta en un momento dado echar a los otros aliados de Berlín en una época, aunque no lo consigue. Y aquí en 1959, pues empieza ya el 1 de enero, empieza con el triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro, ¿eh? Lo cual para los americanos, evidentemente, es todo un zapatazo, ¿eh? Son los comunistas a la puerta de su casa. Aún no los comunistas así definidos, porque Fidel Castro al principio no se definía como comunista, eso vino después, ¿eh? Para aceptar el dinero de los rusos ya se tuvo que definir como comunista, pero al principio no. Pero evidentemente era un revolucionario, y bien poca diferencia hay para los americanos entre una cosa y otra. Bueno, pues el 1 de enero triunfa la Revolución Cubana, y el 2 de enero, al día siguiente, la URSS comienza su programa espacial MEGTA, Sueño, que después en el 63 se renombrará como Luna, o LUNIC, el LUNIC 1, LUNIC 2, LUNIC 3, y como bien dice el nombre, pues lo que se basa es en naves que van a aproximarse a la Luna. En realidad, la primera, la que se tira el 2 de enero del 59, su meta no es bueno, sí que era lo que no lo consiguió, era impactar en la Luna. Primero, salir al espacio exterior, porque todavía no habían salido al espacio exterior ningún objeto hecho por el hombre. El Sputnik había entrado en órbita baja, pero lo que es escapar de la órbita de la Tierra para dispararse por el sistema solar, no lo había conseguido ninguna, y es esta, la LUNIC 1, entonces todavía se llamaba MEGTA 1, pues se convirtió en la primera nave en alcanzar la velocidad de escape de la Tierra. Era así, esférica y con antenas como el Sputnik, y su misión era conseguir el primer impacto lunar, siempre movidos por la cosa propagandística. Pues dijeron, bueno, si lanzamos algo que no solo sale, sino que ya que sale, pues lo dirigimos hacia la Luna, y si impacta allí, pues ya, bueno, en el mundo entero nos hacemos aquí unos titulares magníficos. Por desgracia, pues no llegó a ser, debido a un fallo del sistema de control del cohete lanzador. Pues después de 4 días de viaje en dirección a la Luna, y cuando ya estaba a solo 6.000 kilómetros de ella, pues erró el impacto por poco y giró y entró en órbita alrededor del Sol, entre la Tierra y Marte. Y ahí continuó girando. Ahí está todavía la LUNIC 1. Era una esfera de 80 centímetros, sin sistema de propulsión. Llevaba a muchos pequeños equipos científicos de medición y tal, que entre otras cosas demostraron, para empezar, que la Luna no tenía campo magnético y que el viento solar recorre todo el sistema solar, que no se sabía hasta dónde llegaba. Y estas cosas, pues, eran el tipo de cosas que interesaban para después ver cómo serían los siguientes viajes. El 11 de enero, la fuerza de Vietnam del Norte penetra en el Laos y comienza la guerra de Vietnam, que tendrá entretenidos a las dos potencias de una manera mucho más fuerte que en Corea. Pues durante prácticamente una década, y a lo largo de este mes de enero, también al otro lado del mundo, fuera de la URSS, en Estados Unidos, ¿qué están haciendo los americanos mientras la URSS lanza a la LUNIC 1? Pues lo que están dando es las grandes directrices del programa Mercury. qué misión iba a tener, con qué iban a empezar en este programa, y la misión del Mercury se determina finalmente en que va a ser llevar un hombre a la órbita terrestre, no a la Luna, pero eso sí, a un hombre, no a perros como se había llevado hasta entonces, todavía ni siquiera monos se habían lanzado. Bueno, pues el programa Mercury se va a dedicar a llevar a un hombre al espacio, es decir, a la órbita terrestre, traerlo de vuelta sano y salvo y evaluar las dificultades de los viajes humanos espaciales. Hay que comprobar cómo funciona todo, qué resisten y cómo tienen que ser las naves para después, dominado esto, poder ir más allá. Mientras en España, bueno, pues en España el 13 de febrero se dicta pena de muerte contra el jarabo. Y esas son el tipo de noticias que tenemos en España. Es el final de la España del hambre, antes de por fin la apertura y el boom económico de los 60. Y todavía las noticias que tenemos en España son de este tipo, como ya veremos. En febrero, Estados Unidos, después de definir estas directrices, pues comienza comienza sus lanzamientos con el Vanguard 2, que fue el primer satélite meteorológico. Observaba las nubes con dos telescopios ópticos con fotocélulas, medía la intensidad de la luz solar, y cuando había nubes delante, pues esta intensidad era más baja, cuando no más alta, y así hacía una especie de mapa, aunque no tuvo demasiado interés los datos debido a que tenía muy poco eje de rotación, pero bueno, se considera el primer satélite meteorológico, y inaugura una larga serie de ellos. En marzo lanza el Pioneer 4, que también se dirige a la Luna siguiendo la estela de los soviéticos, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, y lo lanzan para que sobrevuele la Luna midiendo la radiación solar y entre en órbita alrededor del Sol, lo que consiguió. Desde luego era más fácil que impactar, dijeron los otros, fallaron impactando, bueno, pues nosotros lo dirigimos directamente para que entre en órbita del Sol desde la Luna y ya está, y es más fácil lograrlo, y efectivamente así fue. El 1 de abril Francisco Franco inaugura el Valle de los Caídos. Esto es Frontera Radio, no es Intereconomía. ¿Qué es Frontera Radio? Que no es Intereconomía, por no, si alguien la ha puesto a mismo ahora. Y el 4 de abril, pues ya en Estados Unidos... Perdona. ¿Sí? Dime. Que en esta radio hay un programa donde se habla mucho del Valle de los Caídos, que es Puerta Real, también puede ser. ¿Qué es Puerto Real? Puerta Real. Puerta Real, que es Puerta Real, el programa Puerta historia. Real. Por cierto, un abrazo a nuestro compañero, no sé si os habéis enterado, que falleció uno de sus miembros, compañero nuestro, Joaquín Naranjo, conocido por ser el hombre del kiosco del Teatro Villa Marta. De pelo blanco vendía revistas de astronomía, entre otras cosas. Un abrazo para ellos. Ya, claro, es verdad. Perdona la interrupción, Avelino. Bueno, pues seguimos. El 4 de abril se seleccionan entre los pilotos de pruebas de aviones, que eran los que se cogieron en Estados Unidos, a los siete magníficos. Los siete, si veis la película Elegidos para la Gloria, pues retrata muy bien este paso y cómo eran, el tipo de gente que era, independiente y respondona. Y ellos presionaron desde entonces para incorporar a la nave mandos, porque la cápsula en principio iba incluso cerrada, no tenía ni para mirar, ni para pilotar, ni nada. Y entonces decían, bueno, para eso manden ustedes a monos. Para eso no estamos nosotros aquí. Esto tiene que tener mandos por si pasa algo, nosotros poderlo pilotar y tal. Y al final chantajearon un poco a la NASA y lo consiguieron. También se ve en la película cómo lo hacen. El 13 de abril ponen en órbita el Vanguard SLV-5 para hacer experimentos meteorológicos. Y de impacto de meteoritos y tal, pero una vez lanzado se separa la primera etapa, continúa la segunda etapa, pero en el momento de separarse da una potencia excesiva, gira y cayó al Atlántico estrepitosamente y se perdió el satélite. Solo se logró recuperar el magnetómetro, que después se metió en el Vanguard 3 para lanzarlo de nuevo. En junio ya la URSS intenta de nueva vez el impacto lunar, ya que con la Lunik 1 no lo consiguió, pues lanza el Luna 1959A, que también por el sistema de cohetes falló. Y a los pues la Luna es un blanco bastante grande, ¿no? Como, no, falla. Piensa uno. Lo que suelen fallar son el lanzamiento. Es decir, se suelen destruir a los pocos segundos del lanzamiento porque falla el lanzamiento no pasa, y lo aborta. Uy, rozando el poste, ¿no? No. Entonces esta le ocurrió eso. Es una cosa muy curiosa y es que estudiando esto veo que todos los que tienen éxito, entonces le llaman Lunik. Lunik 1, Lunik 2, las que no tienen éxito no le llaman Lunik, le claro. llaman cosas raras como esta, ¿no? Luna 1959A. Eso hacían mucho los soviéticos, cambiaban la historia. Cambiaban la historia para. Claro, no le daban publicidad, sencillamente se quedaba ahí enterrado y ya está, ¿no? Y entonces, claro, tú después cuando recordabas Lunik 1, pues hizo esto, ¿no? La Lunik 2, pues consiguió lo otro. Y todas habían conseguido cosas, ¿no? Pero entre medio de una y de otra había unas pocas. Que... claro, había unas pocas. En las entregas anteriores no decía los fallos, pero después me he animado a decir a algunos de los fallos porque a veces son curiosos y no está de más meterlo. El 22 de junio Estados Unidos vuelve a intentar los experimentos meteorológicos con otro Vanguard SLV-6, que fracasa de nuevo. Otra vez el cohete despega, la segunda etapa se separa de la primera, ¡pum! Pero después, a los 40 segundos, el tanque de helio vuela en pedazos. Va a hacer falta ir llamando a Von Braun, ¿eh? Sí, va a hacer falta. Bueno, Von Braun ya estaba en el ajo, ¿eh? Ya estaba allí. Por eso digo que... A quien llamaron en ese mismo mes, bueno, perdón, en julio, fue a Goodrich, que se puso ya a diseñar y a elaborar los trajes espaciales, ¿eh? Al principio, a raíz de los trajes que se utilizaban en los aviones de vuelos supersónicos, etcétera, ¿no? Luego ya irán variando. Noticia de España, 31 de julio. En España se forma Euskadi Tas Catasuna. Nace ETA, que esperemos que haya muerto este año si todo va bien. En agosto comienza, digamos ya oficialmente, el programa Mercury, porque ya tienen diseñada la cabina, esta cónica que recordamos todos de las películas. Tienen a sus siete magníficos. Entonces, pues dice, venga, vamos a hacer el primer lanzamiento. Bueno, vamos a hacer pruebas de con qué cohete vamos a lanzar la cápsula. Todavía no vamos a lanzar hombres. De hecho, en todo el 59 no lanzan todavía ningún hombre, ninguna de las dos potencias, Entonces cogen el Little Joe 1 como cohete para probar, a ver si sirve para lanzar la cápsula. Pero este cohete primero pues estaba hecho utilizando piezas de otros para abaratar costes. Y bueno, pues disparó por error media hora antes del lanzamiento programado debido a un error. Alcanzó 600 metros de altura sin estar previsto y luego pues se estrelló. El 9 de septiembre hicieron un nuevo intento con otro Big Joe 1. Y la nave espacial que llevaba, la Mercury, funcionó bien, pero de nuevo falló el vehículo de lanzamiento y me parece que ni siquiera salió despedido. El 12 de septiembre, la Unión Soviética lanza el Lunik 2 o Luna 2 y como su nombre indica, consiguió algo. Tuvo éxito. ¿En qué tuvo éxito? En lo que llevaban intentando desde el principio de años, en impactar la Luna. El primer objeto del hombre que impacta la Luna. Así que siguen en su carrera de los números uno en todo, el primer satélite, el primer objeto que sale de la órbita terrestre y ahora el primer objeto que impacta en la Luna. Ahí comprobaron también, volvieron a ratificar que la Luna no tenía campo magnético ni cinturón de radiación. Y como curiosidad, pues diremos que en el impacto se esparcieron por el suelo medallas que decían URSS, en septiembre de 1959, para que quedara constancia, y allí deben seguir. Alguien las cogerá en su día como no, recuerdo no, las venderá. No serán de oro, ¿no? No serán de oro ni de plata las medallas, ¿no? No lo sé, pero que si tú coges una, desde luego en eBay te van a dar como sí, si lo fueran. Entonces ya dijeron, bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a intentar? Ya hemos impactado, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues otra cosa espectacular, vamos a fotografiar, si se puede, la cara oculta de la Luna. Porque como las que fallaban giran alrededor de la Luna para entrar en órbita. Vamos a aprovechar eso para ver si conseguimos sacar la foto de la cara oculta. Y a ello se dedican. Mientras, el 18 de septiembre, Estados Unidos lanza el Vanguard 3 a la órbita terrestre. De nuevo, para medir campos magnéticos, medir radiación solar, etcétera. Y por fin, este sí tuvo éxito. Y de hecho, aunque se supone que está inoperativo, todavía sigue orbitando la Tierra el Vanguard 3 y haciendo sus mediciones. El 4 de octubre los americanos lanzan, dentro del Mercury también, el Little Joe 6. Es decir, que ya iban 6 Little Joe de piezas de reciclaje a la órbita terrestre. Y este, por lo menos, los anteriores no, este por lo menos tuvo un éxito parcial porque llegó a alcanzar los 59 kilómetros de altura. El siguiente ya sería Big Joe, y tienes razón. La siguiente ya va a ser Big Joe. Así que no es muy alto, 59 kilómetros, pero bueno, algo es algo. Por lo menos no ha explotado ni... Y el 12 de octubre la URSS envía la Lunik 3. Otro éxito. Pesa masa seca en órbita 278,5 kilos, es decir, sin el cohete y sin combustible. Y después de 3 días de viaje comenzó el sistema automático de fotografiado y consiguió 29 fotos de la cara oculta de la Luna, más o menos un 70% de la superficie, aunque el 18 de octubre ya de vuelta, y debido a que tenía poca fuerza de señal la sonda, pues solo pudo enviar 17 imágenes bastante borrosas ya, pero bueno, da igual el impacto que tuvieron, salen muchos libros y se ve que verdaderamente las fotos son malísimas, la que te sale, y esa sería la mejor, ¿no? Pero bueno, es la cara oculta de la Luna, ¿no? Que es de lo que se trata. Por primera vez, ¿no? Claro. Sí, por primera vez. El 4 de noviembre, el Little Joe 1, lo vuelven a utilizar para probar el sistema de funcionamiento del sistema de escape de la Mercury, pero bueno, pues no funcionó bien, y lo que planearon fue repetirlo dentro de poco a ver si había más suerte. Tampoco se destruyó ni nada porque no llegó a salir. El 26 de noviembre lanzó Estados Unidos el Pioneer P3 para orbitar la Luna, pero fracasó. Falló al poco tiempo del lanzamiento, como solía ocurrir, y se fue también al garete. Y lo único que realizaron de interés, ya terminando el año, el 4 de diciembre, fue con el Little Joe 2, una nueva prueba de escape lanzando a la órbita terrestre este cohete, y consiguió llegar a la órbita terrestre. Tuvo 3 minutillos de ingravidez, por lo tanto consiguió su objetivo de llegar y de probar también la ingravidez, todavía, como hemos dicho, no con hombres, pero ya aquí con un, bueno, iba un macaco, a bordo viajaba el macaco tipo Rhesus llamado Sam. Tenemos una foto del pobre Sam aquí. Y pudo contarlo. El difunto Sam. No, volvió. La cápsula alcanzó 88 kilómetros de altura. Que ¿Sam? Eso ya. O Han. No, este es Sam. Este es Sam. Han era el otro. Sam. Sí. El otro, el Ham es chimpancé. Este es macaco. Exacto. Ah, el macaco es el machito. Hay que es de mono. No, este es macaco. Hasta ahora había habido unos cuantos perros. Alguna que otra tortuga. Alguna mosca de la fruta, que esa se cuela sola. Mosca de la fruta desde el principio. Y ahora ya, ahí está Sam. Bueno, pues se recuperó al tripulante, a Sam, en el Océano Atlántico por el buque SS Obori, y lo pudo contar. Te queda un minuto. Como si fuera un juicio. Un chimpún. Nada. Simplemente decir que con eso estaban sentadas las bases para enviar ya hombres al espacio, por lo menos en Estados Unidos, para el año siguiente. Y al ver eso, Moscú reacciona y empieza también a acoger a su propia gente, que en eso iban atrasados. Y aunque no lo consigue antes de terminar el año, pues será en enero del 60 cuando se seleccione entre 3.000 personas candidatas a la primera tanda. Y eso lo veremos en la siguiente entrega. Y no solamente preparan para subir a hombres, sino que los rusos preparan a mujeres también. Para las mujeres también. Ahí sí, va. Efectivamente. Y subieron. Y subieron. Oye, que nos vamos, pero antes sin decirnos que en Google, si entráis hoy, por lo menos, hoy estamos 31 de marzo. Fecha muy importante para mí. Si me buscáis en el Boja, y no voy a decir nada más. Uh-huh. Y no es por una multa, ¿eh? Es de tráfico ni nada. Uh-huh. Si entráis en Google, aparece un montón de matraces y cosas extrañas. Ah, sí. Hoy es el día de 200 años de Robert Bunsen. ¿Quién era ese señor? El que inventó el mesero Bunsen. El mesero de Bunsen. Guasa tenéis guasa. Bueno, pero del mechero de Bunsen ese ya hablaremos. Eso ya, la química será nuestro tema el próximo jueves. Oye, que un momento, que espérate, que estoy yo mirando aquí. Uy, estoy fatal yo del control. Me llevo 3 semanas sin venir. Y es que se me ha olvidado el botoncito. Uy, yo tengo una memoria. A mí me hace un TED. Y Fernando Alonso tiene 50 en el volante. Mira, ve tú. Wow. Que nos vamos hasta el jueves que viene. Tened cuidadito con las motos. Por cierto, como nos repetirán el fin de semana, que tengo de fondo Holanda, Edgar. No me manda a callar todavía. Está aquí, pobre, charlando en un rato. Que si nos escucha algún motero del circuito descansando este fin de semana, oye, pues saludos. Saludos a los moteros. Mi mujer es motera y vendrán sus amigos y va a pasarlo bien. Saludamos a Ignacio también, que es motero. También. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Voy al teléfono del cine. Me acaba de pasar acá. 22 24 52